arrancábamos el programa con algunas preguntas sobre el tema de la seguridad. ¿Existe la seguridad absoluta? ¿Qué sector de la sociedad es el más vulnerable ante el tema de la inseguridad, podríamos así decirlo, entre comillas? ¿Qué discursos construyen los medios de comunicación sobre el tema? Las percepciones de inseguridad, las paranoias, también las estigmatizaciones que hay con respecto al tema. ¿Estar seguro te asegura contra qué? Y bueno, para hablar de varios de estos temas, tenemos aquí en nuestros estudios la visita de Sandra Valdetaro, que es docente e investigadora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario y máster en Ciencias Sociales por Flaxo. Gracias por venir, Sandra. Gracias a ustedes por invitarme. Un gusto tenerte aquí en los estudios. Y también tenemos en línea a Daniel Arueta, que es ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, también docente de esa casa de estudios y ministro de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe. Daniel Arueta, ¿qué tal? Buenos días y gracias por atendernos, ¿eh? No, buenos días, ¿cómo está? Bien, muy bien, todo tranquilo. Bueno, la idea es hablar un poco del tema y yo les propongo a Sandra, que está aquí en nuestros estudios, y al doctor Arueta, escuchar un tratamiento que hacen los medios de comunicación, una publicidad que estuvo saliendo en este último tiempo, convocando a una actividad para que después ellos, desde sus perspectivas, hagan un análisis. Escuchamos esto, que era una convocatoria que se escuchaba en una radio de Buenos Aires para una movilización sobre el tema de la seguridad. Canción para cantar, unidos y haciendo frente a la intolerancia ciega de unos pocos dementes. Nos están matando como moscas mientras dormimos en nuestras camas. Dos veces me salvé de que me mataran en dos robos a mano armada. Ya ahora la impunidad es total. Canción para aclarar las cosas que están pendientes. Justicia que queda chica donde la vida no va. Que escucho es el clic y clic de la pistola en mi cabeza. Nunca más vamos a volver a tener la vida que teníamos. Es irreparable. Por la verdad, por la justicia, por nuestros padres, por nuestros hijos, para decirle no a la violencia, para decirle no a la muerte. El domingo a las 6 de la tarde acompañamos a todos los vecinos y a todas las familias que son víctimas de la violencia. El domingo a las 18 frente a la Municipalidad de San Isidro para pedir libertad. Bueno, allí se escuchaba con un fondo de León Gieco un pedido de basta de violencia por la libertad, con una canción, digamos, de un cantante muy reconocido, ¿no? Una convocatoria por un hecho puntual que pasó en San Isidro. Le voy a preguntar, bueno, a partir de eso, unos debates que se armaron en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, acerca del tema de la seguridad, de bajar la imputabilidad de los menores, discursos que incluso llegaron a dar la presidenta de la Nación, el expresidente, el titular de la Corte. ¿Qué visión tiene al respecto Daniel Arueta? Le voy a pedir desde su punto de vista, como, bueno, especialista desde el punto de vista del derecho, su percepción acerca de este tema. Mire, en realidad la culpa no la tiene Gieco, ¿no? De la propaganda y de la convocatoria que acabo de escuchar. No la había escuchado, sinceramente. Pero es bastante frecuente que cuando ocurre algún episodio que tiene, por distintas razones o por razones no demasiado conocidas, algún impacto o amplificación, como han sido algunos sucesos lamentables en el caso del asesinato del ingeniero, que se produzcan o se alineen rápidamente campañas que apuntan a generar, digamos, como único correlato a este tipo de hechos violentos, una suerte de espiral de más violencia. Porque en última instancia, atrás de esta convocatoria, el reclamo supuestamente por la impunidad, entre comillas, es la demanda de mayor represividad, de reducción de garantías, de aumento de penas, de aumento de facultades policiales. Y son episodios que se repiten más o menos cíclicamente, pero prácticamente hay anécdotas desde la sanción, casi te diría, del Código Penal en el año 1921, en ese sentido. Lo que no se dice es que siempre en general estos reclamos terminan generando, digamos, un círculo vicioso, porque cuando algunas de estas demandas son atendidas, por tomar un caso muy reciente, año 2004, la sanción de las leyes que el Congreso dictó en función de del hecho tan lamentable también del asesinato, del secuestro, digamos, y seguido de muerte de Axel Blumberg, bueno, cuando ocurren estas cosas y las demandas son atendidas, luego del fracaso, digamos, de estas soluciones, lo que se hace es, en lugar de decir, bueno, nos equivocamos, evidentemente el camino estaba por otro lado, es demandar más represión, más aumento de las facultades de las agencias, digamos, policiales, menos garantías, etcétera, etcétera. Y lo que no se dice es que, o lo que en lo que no se reflexiona, no se repara, es que precisamente estas recetas que se reclaman son recetas que han sido probadas. Hoy el Código Penal argentino tiene un sistema represivo que prácticamente no reconoce antecedentes. Usted sabe que nosotros tenemos vigente la posibilidad de aplicar penas de 50 años en su máximo, tenemos vigente la pena de muerte, pero pena perpetua en serio, sí, porque hay muchísimos delitos que son los que más preocupan, que no admiten la libertad condicional, no admiten la posibilidad de libertad anticipada, o sea que la pena perpetua hay que cumplirla sí o sí, cosa que no ocurría antes del año 2004. Hoy se han aumentado los mínimos de las escalas penales de muchísimos delitos, de los que en general preocupan, que son los delitos callejeros, los delitos convencionales, y el aumento de los mínimos de la escala apunta precisamente a que no se pueda obtener la libertad durante el sometimiento a proceso. Es decir, que todo lo que se ha pedido ya lo tenemos. Más que esto, sinceramente, lo que quedaría por agregar al Código Penal hoy es institucionalizar la tortura y la pena de muerte. Bueno, habría que cambiar la Constitución, obviamente, para que esto fuera posible, pero no tenemos muchas más alternativas que estas. Y, bueno, es un problema en donde me parece que la amplificación y los medios de comunicación cumplen un rol bastante decisivo y tienen una gran responsabilidad. Yo, para no abusar, digamos, del tiempo, le cuento una anécdota. Sí. Hace 2 años, usted sabe que en Santa Fe nunca hubo un secuestro extorsivo. Prácticamente en los últimos 20 años no hubo un solo caso de secuestro extorsivo, y pese a ello nosotros en el año 2002, 2003, 2004 vivíamos atemorizados, mucha gente vivía atemorizada por el temor a ser víctima de un secuestro extorsivo en función de la amplificación del tema, tenía fundamentalmente en los noticieros capitalinos, y por una realidad que sí podía verificarse en algunos bolsones del conurbano bonaerense, en donde después se comprobó obviamente que la gran responsabilidad por los secuestros estaba en la brigada antisecuestro de la policía bonaerense, que hubo que disolverla por este motivo. Claro. Nosotros nunca tuvimos secuestro extorsivo, pero teníamos la sensación de que en cualquier momento éramos víctimas de un secuestro. En el año 2005, 2006, yo no recuerdo exactamente, en un periódico nacional de los más importantes del país, me llamó la atención un periódico que realmente sostiene, digamos, editoriales con campañas de ley y orden, del vencimiento de las respuestas represivas frente al delito, etcétera. Me llamó la atención porque en la primera sección del periódico se reiteraba y se planteaba esta cuestión, digamos, vinculada al problema de la inseguridad. Pero en la sección económica, en la primera hoja de la sección económica, había un copete y, bueno, una fotografía y un título, y decía, aumentó la venta de autos de alta gama. Récord en venta de autos de alta gama, la gente se siente más segura, hay más niveles de seguridad, y esto ha tenido un impacto en la venta de automóviles. Entonces uno a veces se pregunta, ¿cuál es la realidad, no? Si en el mismo periódico la realidad es la de la página política o la de la sección económica, porque, es más, lo guardé el ejemplar, esto salió publicado en un mismo día. Y bueno, la responsabilidad de los medios de comunicación en no abordar un tema que es muy complejo, es una responsabilidad muy grande, porque la simplificación de este problema de la inseguridad nos va a llevar permanentemente a la búsqueda de soluciones que ya han sido probadas, que no resuelven nada. Y el problema cuando uno insiste mucho en determinados caminos es que no solo no resuelve el problema, sino que además desestimula la búsqueda de otras respuestas que sí pueden ser, digamos, más aproximadas a la solución, ¿no? Claro. Le voy a preguntar también a Sandra Valdetaro cuál es su percepción de lo que escuchamos de ese spot publicitario y también la responsabilidad de los medios de comunicación en este tema. Bueno, mira, yo coincido totalmente con el diagnóstico que está haciendo el doctor Herbeta. Acá, obviamente que los medios tienen muchísima responsabilidad en creación de climas, y a mí me da la impresión, digamos, que con el tema de la inseguridad tienen como una especie de adicción también, por una serie de componentes hasta estilísticos y retóricos que tienen que ver con la con la puesta en discurso, digamos, de los derivados de lo que sería la cuestión de la inseguridad, que me parece que, bueno, que enganchan bastante, se articulan bastante con cierta gramática mediática, ¿no? Ahora, yo creo que sí, que hay como una tendencia muy, entre comillas, terrorista en los medios de comunicación, pero porque también es el tipo de vínculo que han establecido con los públicos, por lo menos en algunos sectores de lo mediático. Yo creo que digamos, yo no adhiero a las teorías de la manipulación de los medios, en el sentido de que no creo que acá haya sujetos pasivos del otro lado que, digamos, creen creen cualquier cosa que le digan los medios, sino que hay todo un sistema de complicidades y que para mí es síntoma de un problema social muy profundo. Claro. El problema es social y los medios de comunicación, de alguna manera, pueden ser tomados como síntomas de ese problema social. Yo creo que en los medios, en la televisión, en algunos registros mediáticos, ¿no? Porque también hay muchas voces dentro de los medios, tampoco creo que haya tomar a los medios de una manera heterogénea, homogénea, sino que hay mucha heterogeneidad de voces y de discursos dentro de lo que es el espectro mediático. Pero sí es verdad, digamos, que pueden generar estos climas, pero en complicidad con los públicos, porque el problema social que hay acá de fuerte discriminación, de estigmatización, yo creo que está instalado en las relaciones sociales. Y que los medios, obviamente, eso lo amplifican y generan como un efecto imitativo, como un efecto de contacto muy fuerte, pero que el problema está en la sociedad. Y tal cual, como dice el doctor Herbeta, me parece que el problema de la inseguridad está en otro lugar, solucionarlo, ¿no? Que no termina de ser solucionado, o ni siquiera hay propuestas, algo coherentes con respecto a eso, ¿no? Claro, doctor Herbeta, bueno, estábamos hablando un poco también de los aspectos subjetivos de la seguridad, pero también imagino que debe haber aspectos más bien objetivos. Digo, ¿hubo aumento de delitos? ¿Se puede esto medir? ¿Se puede concretamente decir hubo en los últimos años un aumento en los índices? ¿Es un dato real, concreto, que se pueda medir? No, mire, este es uno de los grandes problemas, ¿no? Que en general se parte de presupuestos que no están comprobados. La medición, digamos, es muy difícil establecer una medición de lo que podría concebirse como la inseguridad. La sensación de inseguridad, o sea, el miedo al delito, que sería el aspecto subjetivo, que algo hemos referido, hoy prácticamente se ha independizado como problema social, y le diría que hasta corre de manera totalmente, aunque tiene relación, digamos, obviamente con la realidad de los riesgos que uno puede sufrir, hoy lamentablemente se ha independizado y corre de manera totalmente separada, tanto que hasta hay expertos que se dedican a pensar estrategias para neutralizar el miedo al delito independientemente de los riesgos reales que pueda uno llegar a sufrir o a tener una sociedad. Pero medir, digamos, el tema de la inseguridad es muy complicado, porque en general las estadísticas normalmente se hacen sobre año y medio atrás, o sea, hoy tenemos disponibles las estadísticas del año 2006, todavía no se publicaron las del 2007. Las estadísticas se hacen sobre la base de denuncias. Usted sabe que no todas las denuncias son delito, porque se pueden denunciar hechos que no son delitos, se pueden denunciar hechos que, aún teniendo apariencia de delito, pudiendo haber inicialmente pensado que es un delito, la persona luego se comprueba que lo cometió en legítima defensa, o que por una u otra razón fue absuelto, y además que hay una importante cifra negra, es decir, hay un grupo de casos, la mayoría de los hechos delictivos, en donde muchos hechos delictivos que no son denunciados, y que por lo tanto no son registrados por el sistema, para lo cual, a los efectos de tener alguna idea más o menos aproximada, se acude o se complementa, digamos, esta medición de las estadísticas, de los registros, con las encuestas de victimización que hacen tanto el gobierno nacional como algunas ONG que trabajan seriamente y que permiten en alguna medida una medición entre los datos registrados, los hechos denunciados y las mediciones de cifra NIDA que dan las encuestas. Ahora bien, los datos que tenemos disponibles al 2006 inclusive, entre el año 2000 y el año 2006 la tasa delictiva en la Argentina tuvo una curva descendente. Uh-huh. Por tomarle un caso paradigmático, en homicidio doloso, que es el único supuesto en donde no hay cifra negra porque no se pueden esconder los muertos, la tasa de homicidio doloso argentina bajó en promedio en la Argentina de prácticamente 10 homicidios cada 100.000 habitantes en el año 2000, por allí, a en el 2006 cerca de 6,2 cada 100.000 habitantes, y tenemos una tasa de homicidio doloso que está muy, pero muy por debajo de grandes centros urbanos de Estados Unidos, y ni que hablar en relación al resto de los países latinoamericanos, excepción hecha, que es una tasa parecida, de Uruguay y de Chile. Por lo tanto, no tenemos las estadísticas y las encuestas del año 2007 como para poder pensar si hubo alguna variación, digamos, o algún giro de esta curva. Y esto plantea otro problema, porque fíjense que acá se parte de un supuesto en donde no hay ninguna base empírica, ningún estudio científico que permita demostrarlo. El supuesto de que aumentaron los delitos. Y yo, sinceramente, le tengo que decir, no sé si aumentaron los delitos. Puede haber aumentado la impresión que yo tengo, puede haber aumentado por el impacto de 3-4 homicidios que lo pasan todos los días por televisión. No digo que no sea una sociedad donde haya problemas, haya violencia, haya conflicto y haya delitos, pero afirmar de que aumentó el delito es cuanto menos, a lo sumo, una especulación, porque no hay ningún dato. Fíjese que incluso se llegan a tomar estadísticas que no son estadísticas oficiales, estadísticas que a veces se relevan periodísticamente en función de información de los juzgados. Las estadísticas son algo complejo, hay que saber armarlas y hay que saber leerlas. Claro. No se pueden trabajar linealmente. En el medio hay cosas que no se dicen. Uh-huh. Y entre las cosas que no se dicen, que sí están probadas, por lo menos por los datos que tenemos hasta disponibles, es que los delitos que más preocupan, que son los delitos en los que uno normalmente piensa, el temor a ser agredido, un ataque a la libertad, a la integridad física, a la propiedad, los sufren las clases más vulnerables de la población argentina. Claro. O sea, la mayoría de los robos calificados, de las violaciones, de los homicidios, etcétera, ocurren en los barrios muy pobres, ocurren en los lugares en donde también viven los victimarios. Uh-huh. Y este es un dato totalmente comprobado. Esto es una preocupación, y no con esto no quiero decir que quédense tranquilos la gente que vive en otro lugar, pero me parece un dato también para tener en cuenta. Como cualquier otro problema social, el problema de la inseguridad afecta siempre a las clases más postergadas, más vulnerables, más marginadas de la sociedad. Bien. Doctor Herbeta, como última pregunta y retomando un poco también lo que decía Sandra, ¿no? A la hora de buscar soluciones y pensar en los distintos actores que intervienen, digo, ¿cómo pensar, en su caso puntual, a la justicia penal? Digo, si tiene algún tipo de impacto la justicia penal en la reducción del delito. Y también, ¿qué pasa con esto de que se habló mucho en esta semana acerca de, bueno, la policía encarcela, dijo la presidenta, y después la justicia libera? ¿Cómo se pueden abordar soluciones? ¿Cuánto de político tiene muchas veces esto de buscar soluciones, la sociedad civil que actúa de una manera, que se buscan muchas respuestas en el sentido común? ¿Cómo se aborda el tema de la seguridad? La seguridad, digamos, yo voy a tener, lamentablemente, hacer una simplificación, ¿no?, por razón de tiempo, pero, bueno, reconocer la complejidad es un punto de partida indispensable. Si uno no reconoce la complejidad del problema, prácticamente no va a llegar a ningún lado. Es una verdad de pelo grullo de que un primer nivel de abordaje tiene que ver con el desarrollo de políticas primarias, o sea, seguridad, más educación, más salud, no hay ninguna, más trabajo. Y fíjese que desde los teóricos del marxismo al Banco Mundial coinciden en esta afirmación que en los países en donde ha disminuido el desempleo, en donde se ha aumentado la distribución equitativa del ingreso, etcétera, etcétera, ha sido notable la disminución de la tasa delictiva en estos delitos convencionales, estos delitos callejeros, estos delitos violentos que yo les comentaba. Pero además de esta cuestión, obviamente hacen falta que es lo en lo que se está trabajando recién en los últimos años en la Argentina, porque nunca se abordó esto realmente de una perspectiva rigurosamente, digamos, científica, etcétera. Es necesario desarrollar políticas específicas de prevención del delito. Y para estas políticas, bueno, se necesita mucho diagnóstico, mucho estudio y trabajo de campo. El problema de la seguridad no es el mismo en Santa Fe que en Rosario. Hay 3 veces y media más muertos por homicidio dolosos en Santa Fe que en Rosario, estamos a 150 kilómetros de distancia. No es el mismo en Santiago del Estero que en el norte de Capital Federal o que en un bolsón del conurbano. Entonces hay que hacer relevamiento, diagnóstico, para después diseñar estrategias de prevención que requiere de gente, de recursos humanos capacitados. Claro. Y los recursos humanos capacitados no son los abogados penalistas. Claro, yo soy abogado penalista, me he dedicado, no por ser abogado penalista, sino que he tratado de informarme y de adquirir un nivel de conocimiento respecto a esta problemática, pero acá se necesita recursos humanos formados, se necesita el asesoramiento de esos recursos, y después de reformas institucionales importantes. La policía ocupa un lugar central en el tema de la seguridad, y la reforma policial, en Santa Fe en esto se ha avanzado, la reforma policial, que no se va a ver obviamente los resultados en el corto plazo, pero en la medida en que se profundice y que se consolide, nosotros en 8, en 9 o 10 años, acuérdese, vamos a tener una muy buena noticia para recibir. Reforma policial y reforma judicial. La justicia penal, el impacto en la prevención del delito no es demasiado grande, es bastante pobre en el mundo, porque yo siempre doy este ejemplo: cuando ocurre un homicidio, llaman al juez penal y a un sepulturero. Y bueno, lo ideal sería que no ocurra el homicidio, y el juez penal no lo va a poder prevenir. El impacto de la justicia penal es relativo. La justicia penal tiene la gran responsabilidad de evitar la impunidad, esto sí, de dar respuesta. La impunidad es falta de respuesta. Y de darlo en tiempo razonable, porque es cierto que cuando ocurre un hecho y se determina una responsabilidad, es necesario afirmar, digamos, esa responsabilidad y sancionar a la persona que es responsable. Bueno, hasta ahí, digamos, la gran demanda que uno le puede hacer a los jueces, a la justicia. La tasa de encarcelamiento argentina es muy alta. Yo no quise confrontar con nadie, porque fue una pregunta que me hizo un periodista en el día de ayer, y esto es un tema estadístico. Nosotros tenemos, respecto a esta afirmación que se hace, que los presos salen por una puerta, entran por una puerta y salen por la otra, sí. Nosotros tenemos una tasa de encarcelamiento que se más que duplicó en los últimos 10 años. Uh-huh. En el año 2007, porque no sé si ahora hubo alguna incidencia en estos meses del 2008, pero le voy a dar, para terminar, un dato, ¿no? En el año 2007, parado en agosto del año 2007, con el crecimiento de la tasa de encarcelamiento que venía sosteniendo Argentina desde 1997 a agosto del 2007, se había elaborado una fórmula polinomial en función, teniendo en cuenta varios indicadores, entre ellos el crecimiento demográfico, el crecimiento de la tasa de encarcelamiento, etcétera, y esta fórmula, que la elaboró obviamente gente formada en el tema, daba una proyección de que a este ritmo de encarcelamiento, dentro de 100 años en la Argentina, íbamos a tener 20 millones de presos sobre 90 millones de habitantes. Claro. Sí, sí, un dato significativo, ¿no? Significativo. Daniel Herbeta, muy claro, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad y seguimos en contacto para seguir discutiendo, dialogando de estos temas, ¿eh? Bueno, muchas gracias, saludos a Sandra y les agradezco a ustedes por el contacto. Bueno, acá Sandra también te deja saludos, ¿eh? Muy bien, muy amable. Doctor Daniel Herbeta es exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, docente también de esa casa de estudios, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe, y estábamos hablando con él acerca de varios aspectos, los aspectos subjetivos y objetivos, con muchos datos concretos que daba Daniel Herbeta. Me gustaría seguir charlando con Sandra de esto, de muchos datos que aparecen concretamente y también ciertas percepciones que se dan con respecto al tema de la seguridad, ¿no? Cuando ocurrió este crimen en San Isidro, del cual después escuchábamos el spot publicitario, apareció un cartel de unos amigos, familiares que decían murió por la sensación de inseguridad, de alguna manera como ironizando sobre algunos análisis que se hacen sobre el tema. Y eso, claro, tiene de parte de los familiares y amigos como un impacto muy fuerte. fuerte. Digo, apunta al sentido común, apunta a anular un poco el debate. ¿Sucede esto? Muchas veces los medios de comunicación se prenden en esto de apuntar a lo más efectivo, al dolor. Yo creo que sí, que se prenden en eso. Ya te digo, yo no tengo una mirada del sistema de medios como una cosa homogénea. Hay distintas voces y por lo tanto hay distintas representaciones emocionales de los mismos temas y demás. Es verdad que, digamos, lo que uno pueda considerar la comunicación de masas, digamos, basada en los canales abiertos, televisiva o en las radios, es verdad, digamos, que es todo un dispositivo de generación de este tipo de percepciones, ¿no? Que, como bien decía el doctor, no tienen nada que ver con los datos reales, digamos, o por lo menos si uno entiende lo estadístico como lo real, ¿no? Y yo creo que sí, que en ese sentido tienen justamente que entre la gente desde este punto de vista, ¿no? Porque yo creo que ciertos sectores de la sociedad civil argentina son bastante retrógrados desde el punto de vista de los mecanismos de estigmatización, de discriminación, de diferenciación que producen con respecto al otro, ¿no? Al que es extraño. Yo creo que muchas veces hasta por portación de cara, digamos, suceden este tipo de discriminaciones. Y ese es un material, es una materia prima impresionante para, digamos, esta política efectista de lo mediático, ¿no? Me parece que desde ese punto de vista, los medios, por eso, digamos, vuelvo un poco a la idea de síntoma, digamos, como que desde el punto de vista más psicoanalítico, ¿no? Claro. Los medios para mí expresan la mala conciencia de este país, digamos, en el sentido de que, bueno, aquello que es realmente del orden de lo nefasto, si se podría decir, de lo oscuro que tiene este país, me parece que los medios lo expresan. Que vos fíjate que es verdad lo que decía el doctor Hervetta, digamos, los medios de comunicación, por lo menos en el sistema más de tipo de imagen, de sonido y en el régimen del vivo, directo, digamos, son efectivamente un dispositivo de afectos. O sea, son una máquina de generación de emociones y de afectos. Por eso, digamos, ese cartel un poco también está ironizando, pero haciendo una relectura de lo que hacen los propios medios. Ahora, fíjate que lo que él apuntaba, que a mí me parece un aspecto muy importante para abordar la complejidad de este tema, que es la cuestión de la prevención, ese dispositivo de afectos, que son los medios, podría ser usado para campañas de prevención. Y no justamente para generar estos círculos escalantes, digamos, donde se genera más violencia, más represión, digamos, y donde no se sabe cuál es la racionalidad, digamos, de eso. O sea, que el mismo dispositivo afectivo podría ser usado para generar, si uno pudiera estratégicamente, digamos, controlar el ámbito de la recepción, no, cosa que tampoco se puede, pero para generar emociones que tengan que ver, o afectos, en el sentido amplio, que tengan que ver con la cuestión preventiva, con la responsabilidad con el otro, con la solidaridad, digamos, y bueno, no lo hacen, porque me parece que justamente está ese vínculo entre esta mala conciencia de lo social y el terrorismo, entre comillas, creciente de lo mediático, ¿no? Claro. 11:37, estamos hablando con Sandra Valdetaro aquí en los estudios de Radio Universidad. Usted sabe que, Sandra, que tenemos un top que suena a cualquier hora, no es a la hora en punto acá, y eso nos indica que tenemos noticias universitarias.